Hoy que es día de tu santo, madrecita, te dedica esta canción tu hijo ausente. Voy cansado de sufrir en esta vida, llorando mi desdicha y mala suerte. Perdonadme, madrecita, los desvelos que te he dado desde que estaba niño. Yo lloraba y con tus manos bondadosas en tu seno me arrullabas con cariño. Madrecita, por no seguir tus consejos, ya cansado de sufrir en esta vida, soy tu hijo y aunque me encuentre lejos, no me olvido de ti, madre querida. Madrecita, por no seguir tus consejos, voy cansado de sufrir en esta vida, convencido del amor de las mujeres. No hay amor como el tuyo, madre mía. Convencido del amor de las mujeres, no hay amor como el tuyo.